El que le pongan en la sesión de la justicia en la Argentina. El gobierno viene presionando y extorsionando a los jueces desde hace bastante tiempo, con el objeto de pretender mostrar ante la opinión pública una supuesta comisión de delito por parte de la expresidenta. Y creo que la prueba de que esto es una puesta en escena montada la tuvimos la semana pasada, ¿no? La presidenta siempre ha asistido todas las veces que ha sido citada. Y la semana pasada la Corte dijo algo que dicen todos. Pero adelante, los casos, adelante. Por favor. En todos los casos, cuando se trata de una causa judicial que tiene 9 pedidos de nulidad, dijo algo muy razonable y le avisó al tribunal de que estaba esto pendiente y que esto podía acarrear la nulidad del proceso y que todo lo que se hiciera fuera absolutamente nulo. Con todo criterio, en ese momento se dijo de que se iba a suspender, obviamente, que lo que respondió hubiera correspondido con cualquier juicio. Salió Macri, salió Garabano, salió Peña, bueno, todos alentaron a 4 o 5 cacerolazos de Recoleta para extorsionar y presionar a los jueces para que la audiencia cesara porque querían esta foto. Porque ellos piensan, lamentablemente, ¿no? Fíjense la perversidad de su pensamiento, de que con una foto de este tipo van a conseguir más votos. La verdad que los votos los podrán conseguir en la medida que gobiernen bien, ¿no? Que mejore el salario de la gente, que no haya tarifazo, que no haya despido, que no haya inflación. Y bueno, esto es lo que estamos en presencia hoy. Y además, yo quiero decirles para que conozcan, ¿no? Porque sobre todo es importante que así como se da mucha publicidad a lo dicho por los fiscales, policías, maíques, también que sepan cómo se inicia esta causa. Miren, el 12 de enero del 2016, Iguacel, Javier Iguacel, que fue el funcionario que después siendo secretario de Energía nos deja un juicio de Techín contra el Estado Nacional de más de 4.000 millones de pesos que vamos a tener que pagar todos nosotros, ustedes, nosotros. Iguacel asume el 12 de enero, el 12 de enero dicta la resolución número 1, por el cual ordena la investigación de la obra pública de Santa Cruz, Vial y de Lázaro Báez. Más direccionado imposible, obviamente. Podría haber determinado la investigación de toda la obra pública, toda la provincia, de todas las provincias. Muy bien, ¿cómo se hace esta investigación? Designa una comisión de funcionarios de carrera de Vialidad Nacional, 2 ingenieros viales y un contador, y los intima que en 60 días tenía que hacer un dictamen, una auditoría, para poder obviamente después hacer la denuncia. Muy bien. Estos 3 funcionarios van y hacen el trabajo. A los 60 días, esto está en el expediente, ¿eh? Yo no le estoy mintiendo. Terminan su trabajo. ¿Y sabe qué dicen? Punto 1. Toda la obra pública de Santa Cruz, de Lázaro Báez, fueron todas por concurso público. Segundo, todas las ganó por mejor precio. Tercero, no hubo sobreprecios. Cuarto, no hay obra pública pagada y no realizada. En ese momento había 50 y pico de obras, 37 estaban terminadas y de otras que estaban en ejecución, que después obviamente cuando le intervinieron la empresa no se hicieron. De las 37 que fueron terminadas, estaban pagadas y no había pagos de obra pública no realizada. ¿Y saben cuál es la deficiencia que encontraron? En los 1.000 kilómetros de rutas, 1 kilómetro, el espesor del asfalto no era el equivalente al que estaba en el pliego. Eso es todo la irregularidad que cometieron. Y en base a eso hace la denuncia de Iguacel. ¿Y de qué le acusan a la presidenta Cristina Kirchner? De haber designado funcionarios de Santa Cruz, como si eso fuera un delito, ¿no? Segundo, de ser responsable de la obra pública de las adjudicaciones que hizo el director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Es como si ahora, supónganse, el director de Vialidad de Jujuy, del gobierno de Morales, adjudica obras públicas y después lo denuncian penalmente a Macri por eso. Bueno, esta es la cosa que están haciendo. ¿El factor electoral este es el Farrilli? No, ellos piensan eso. El factor electoral influye cuando vos gobernás bien para la gente. Ellos están creídos de eso. ¿Qué es lo que quieren ocultar con esto? Que en el último mes se fugaron 1.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, perdón. Que recién estábamos hablando de las cifras Obviamente los despidos siguen, no sé cuántos despidos hubo en el último mes. Acá está Salvareza, la ciencia y la tecnología sigue destruyendo, las tarifas siguen aumentando. Los precios, esos precios necesarios que hablaban, ya ni siquiera existen, se dan cuenta ustedes que ni siquiera hablan, pues ya se han burlado totalmente. Bueno, pretenden, con esta puesta en escena, con este circo, esconder toda esa realidad. Pero la verdad que tenemos, creo, una gran parte del pueblo argentino con mucha claridad, que ya no se deja engañar. Nosotros lo que percibimos que hay angustia, hay bronca, hay hartazgo, hay desesperación. Y bueno, pasará el día de hoy, vendrá la expresidenta, como siempre, digna, de frente y con toda altura, a comparecer ante los juzgados como corresponde, y mañana, lamentablemente, más despido, más fuga de capitales, más o menos. Manzanares, ¿qué le parece a usted? ¿Este juicio qué le preocupa a usted? No me preocupa nada, porque esto es toda una mentira. Esto no es un juicio, esto es una puesta en escena, absolutamente. Esto no, ojalá tuviera un juicio. Miren, Cristina pidió primero su denuncia penal, pidiendo la investigación de toda la obra pública de su gobierno del 2003 al 2015 para determinar si había o no cartelización de la obra pública durante nuestro gobierno. La denuncia no fue adelante. Después el bloque diputado nuestro presentó un proyecto de ley. Tampoco se hizo. Ella como senadora lo presentó. Tampoco se hizo. Nosotros creemos, y si hubo funcionarios nuestros que cometieron ilícitos, lo tendrán que pagar, sin ninguna duda. Manzanares, Parrilli, ¿qué le cada uno se haga cargo de lo que quiere. O sea, sí, porque si hay algo que nos preocupa, que es el deterioro de las instituciones, cuando un gobierno usa la justicia para perseguir a sus oponentes, políticos, eso significa un deterioro de la República y de las instituciones muy fuerte. La expresidenta ha estado a derecho siempre, lo va a seguir estando, pero pretendemos que en algún momento este país vuelva a tener una justicia independiente y se vuelvan a tratar las causas judiciales como corresponde, investigando a quienes tienen que ser investigados, y no mientras algunos pueden fugar millones de dólares de la Argentina, usa el Poder Ejecutivo al Poder Judicial para perseguir a aquellos que pueden ganar en las próximas elecciones. Entonces, nuestra mayor preocupación con el juicio de hoy es que es un nuevo paso en el deterioro de las instituciones y de la República. Parrilli, una preguntita. La situación que se conoció de Bonadeo. Estar acá también acompañando como parte del movimiento sindical en representación de muchos trabajadores y trabajadoras que saben que este juicio es parte del circo, como decían en una editorial de un diario muy importante del país, si no tenemos pan, démosle circo, eso pedían, acá lo tenemos. Recuerdo en este momento a Lula, un preso político y perseguido en Brasil, y a tantos otros. Creo que lo que necesitamos es definitivamente que quienes forman parte de este aparato judicial sean independientes del gobierno. No puede haber una justicia adicta al gobierno, no se puede manejar la justicia a control remoto, no puede haber, por ejemplo, alguien como Cristina Fernández, que tiene una imagen y una trascendencia política enorme, viniendo a comparecer, y un fiscal de la nación como el señor Stornelli, que alegremente se niega a comparecer y no pasa nada. Tenemos acá una testigo, Paula Oliveto, que está implicada en la causa de D'Alessio. Tenemos a un periodista, el señor Santoro, cuyo libro también va a ser parte de las pruebas que supuestamente tienen los jueces en sus manos, y eso también está en la causa de D'Alessio. Es decir, increíblemente, una causa que pone en vilo el Estado de Derecho, que claramente habla de un aparato de inteligencia paralelo, subvencionado por el Estado, clandestino, delictivo, y sin embargo eso no pasa nada. Así que bueno, venimos acá a dar nuestro respaldo a la compañera Cristina Fernández y a decirle, en nombre de los trabajadores, queremos justicia independiente. Queremos que los juicios no tengan olor ni tufo a maniobra política, como en este caso claramente. Gracias.